noche muy clarita, a la luna yo miré, y al mirarla tan bonita, de ella yo me enamoré. Con la luz que ella me daba, el alma me iluminó, y entre más me iluminaba, más me enamoraba yo. Luna, luna, tú me has dado lo más bello de tu amor, y aunque no estés a mi lado, te llevo en mi corazón. Que ella me daba, el alma me iluminó, y entre más me iluminaba, más me enamoraba yo. Por la luz que ella me daba, amor a mí me pidió, y poco a poco la amaba, aunque se enojara el sol. Luna, luna, tú me has dado lo más bello de tu amor, y aunque no estés a mi lado, estás en mi corazón.